El Ministerio de Transporte y Obras Públicas confirmó a Durazno Digital la fecha prevista para la inauguración del puente Paso del Gordo será el viernes 26 de abril de 2024, con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero y el subsecretario, Juan José Olaizola. El flamante pasaje en Paso del Gordo, ubicado en Ruta 6 sobre Arroyo El Cordobés, reemplaza el antiguo puente de madera que se encontraba inhabilitado. La obra permitirá la conexión de los pueblos Paso Pereira, La Paloma y Arévalo. Se trata de un puente de 45 metros de extensión, compuesto por 9 vanos de 470 metros aproximadamente y 8 metros de ancho de calzada, con elementos de contención lateral. La inversión del puente y las 2 alcantarillas accesorias supera los 51 millones de pesos uruguayos. El acto tendrá lugar a la hora 11:30 en el ramal Ruta 6, kilómetro 310, sobre Arroyo El Cordobés.